realmente, más allá del esquema capitalista o no, yo creo que al final el destino de cada país depende de cómo adopta ese capitalismo. De la misma manera que un comunismo puede ser muy distinto de un país a otro, realmente el capitalismo, digamos, real, ¿no?, el que acaba afectando nuestro día a día, es ese capitalismo tal como es interpretado por el propio país. Y cada país tiene unas particularidades propias. Entonces, ya te digo, muchas de las relaciones empresariales disfuncionales o problemáticas o corruptas que se dan aquí en España, te diré que son remanentes aún de dinámicas que vienen mucho antes del capitalismo. Es decir, vienen prácticamente de una élite que pretende siempre sobrevivir a cualquier cambio y a cualquier nueva etapa, pues eso, blindando sus privilegios y asegurándose que se perpetúa en el poder, ¿no?